105.7. Sentí San Martín. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Muy buenos días, estamos en La Banquina, esto es la 1057, www.la1057.com.ar. Pueden llamarnos al 4724-3269. Hoy este número, esta edición, vamos a hacer un especial sobre el tema del dinero, ya que ha habido tanta movida respecto del dólar, que si el dinero, que si esto, y hoy se está aplicando una nueva medida para intentar o para manejar el dólar informal. Y vamos a hablar entonces un poquito de esto y vamos a ir recorriendo cuál es la función del dinero y cómo es que se ha establecido, para entender un poco también cómo fue que se logró a partir de la Segunda Guerra Mundial marcar al dólar como la moneda fuerte para una gran parte del mundo, y cómo a partir de algunos años todo eso empezó a ser una mera ficción. Este programa se llama En la Banquina, lo conducimos Diego Vidal y Felipe Deslarmes, y en la operación técnica Gonzalo Sánchez. Muy buenos días, Diego. Sí, bueno, algo que en todo este párrafo de discusiones y de informaciones, o de mala leche en la información, claro. Se me olvidó mencionar que el dólar es la única moneda del mundo que no tiene respaldo oro, dictaminado por los propios norteamericanos, ¿no? Ya que es como un billete falso. Exacto. Sí tiene respaldo metálico, si uno cuenta los misiles, los fusiles y los tanques y las armas nucleares de los yanquis, pero el dólar está siendo cada vez menos una moneda de referencia internacional, y las potencias emergentes, las nuevas economías que están resurgiendo en este mundo en crisis, están tratando de utilizar cualquier otra moneda, sobre todo las suyas propias, uh-huh, antes que el dólar. Bueno, nosotros hemos tenido experiencias muy particulares que nos permiten cuestionar un poco el valor del dinero. Digo, ¿qué diferencia el dinero del papel pintado, por ejemplo, como en algún momento fueron los Lecoq o todas las monedas regionales, que en definitiva después dejaron de tener peso? Uh-huh. Digo, ¿qué diferencia en definitiva eso de un yen, de un franco, de un euro, de lo que sea? Y por ahí sería interesante poder revisar un poquito cómo es que empieza esta forma de comercializar y en qué momento se utiliza. A ver, si vamos a antiguamente, la forma común de comerciar era el trueque, el sistema de trueque, donde uno intercambiaba bienes y servicios por otros. Este sistema resultó ineficiente o sirvió durante un tiempo, hasta que uno empezaba a encontrarse con que necesitaba empezar a hacer muchas triangulaciones para poder conseguir lo que quería. Yo quería algo que fabricaba Gonzalo, que está en la operación, y me encontraba con que él no le servía lo que yo tenía para ofrecerle, pero sí, perdón, te servía a vos, Diego, por ejemplo, algo que yo hacía, y a su vez le servía algo que necesitaba Gonzalo. Entonces, yo tenía que hacer una negociación con vos para que después, digo, esa es la triangulación que... Y cada vez empezaba como a complejizarse más. Entonces se trató de encontrar un parámetro, digo, esto tomó muchísimo tiempo, para poder entender de qué forma podíamos encontrar algo que tuviera un valor X determinado, o que fuera como neutro, digamos, y que nos permitiera, bueno, yo tomo una nota de venta, si se quiere, o te vendo, o te compro algo, firmamos como que yo tengo, con esa nota de crédito, si se quiere, podemos entenderlo, tratemos de entenderlo así, algunos, no sé, tenedores que hacías vos, yo hacía cuchillos, y Gonzalo necesitaba algo de eso. Entonces, yo tomaba, por la venta que yo te hacía, vos me firmabas un papel como que yo iba a poder retirar una cantidad X de tenedores, y yo después con eso se lo llevaba a Gonzalo, que era el que necesitaba tenedores, pues yo no necesitaba tenedores. Entonces él podía buscarlo. Bueno, esto tratando de explicar de una forma muy simple y muy, muy básica cuál es, cómo se establece el valor del dinero. Por supuesto que en la medida que se va avanzando, se va complejizando un poquito, pero lo importante, me parece, es interesante revisar que ¿cuándo empieza a aparecer el dinero, por ejemplo? Porque las primeras monedas que se conocen se acuñaron en lo que hoy sería Turquía, allá por el siglo VII antes de Cristo. Y es por ahí interesante ver cómo recién en los siglos XVIII y XIX, muchos países, recién ahí, muchos países empezaron a tener el patrón en oro y plata, porque se fue estableciendo que se fue necesitando encontrar una forma en la cual ese papel tuviera algún tipo de respaldo, esa nota de crédito que hablábamos al principio tuviese algún tipo de respaldo. Se fue encontrando con que había un patrón oro, un patrón en metal que podía servir como en vez, lugar de ese papel, o en lugar de ese de esa nota de crédito, que estamos diciendo como nota de crédito no existía como tal, digamos. Es esa forma que se fue tratando de encontrar el lugar, por una cuestión de que resultaba práctico. Ahora, en Turquía, en ese siglo VII antes de Cristo, se empezó a hacer una especie de moneda, una cosa circular, chatita, no tenía la forma que hoy tienen las monedas, y empezó a tener en poco tiempo el sello del reinado. Entonces, a partir de ahí, digo, es como se va dando este parámetro, se va formalizando este parámetro a nivel mundial. Ahora, empieza a complejizarse cuando uno dice, bueno, ¿de qué forma yo utilizo esa moneda para comerciar con otros países? Y cómo, en definitiva, también aparece la especulación. Porque también, que también existía en la época del trueque, digo, porque yo, el que vendía frutas, estaba complicado respecto a que tenía un producto perecedero, contra el que vendía tenedores, por ejemplo, que iba a seguir teniendo los mismos tenedores. Por eso lo mismo, el que producía sal era quizás uno de los más ricos. Totalmente. Porque muchos productores de alimentos como carne necesitaban de la sal para mantenerla, porque no existía el frío, ¿no? Por eso en algún momento los paquetes de sal servían como forma de pagar, como moneda. De hecho, de ahí viene la palabra salario. Es interesante entender esto porque es un poco bastante lo básico que tiene que ver. Ahora, empieza la Primera Guerra Mundial, empiezan los quilombos a nivel internacionales, justamente por la cuestión del comercio, por cómo algunos países incluso especulaban sobre otros y los habían dejado totalmente dependientes, y entonces se rebelaban, y cómo se generaba una situación de injusticia muy grande. Digo, entendamos que las guerras no han venido tanto por cuestiones limítrofes como por cuestiones económicas, digo, y hoy las invasiones se están haciendo por cuestiones de petróleo que vienen a ser de vuelta por cuestiones monetarias, digamos. Entonces, a partir de todo el desorden que genera y la nueva presión y el nuevo orden que genera la Primera Guerra Mundial, vuelve o conlleva a la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logra un espacio muy importante, preferencial, respecto de varios países, porque entre varios de estos países, de los países que estaban aliados, que son los ganadores, deciden que la moneda común para el comercio entre países va a ser el dólar. Pero este dólar tenía que tener un respaldo de 35 onzas de oro por cada dólar en las reservas de Estados Unidos. Entonces, para que hubiera una X cantidad de dólares circulando en el mundo, debía haber una X cantidad similar y correspondiente de oro en las arcas de Estados Unidos. Ahora, empezó eso, esa cosa de atar la economía y el valor de la moneda, que en definitiva la moneda vale en la medida en la que uno tiene producción. Y eso, de atarlo a un número fijo, como hemos vivido acá en Argentina con un peso, un dólar, fue algo que destruyó la economía, como está pasando en muchos lugares de Europa, donde atar la economía a un número falso implica tener que permanentemente, si ese número de la producción baja, tienen que atarlo a un ingreso de deuda, a una acumulación de deuda para poder mantener ese equilibrio. Entonces, Estados Unidos en el año 71 tuvo con la presidencia de Nixon, suspendió unilateralmente la convertibilidad del dólar en oro, porque, y eso generó también unas corridas importantes, porque de repente todos los países europeos y grandes partes de lo que eran los aliados quisieron convertir rápidamente, recuperar su oro, porque vieron en el dólar una moneda poco confiable, y a partir de eso, eso generó unas corridas impresionantes. El dólar volvió a devaluar un 10%, y en 1973 el dólar tiene que volver a devaluar otro 10%, con lo cual a partir de eso se termina la convertibilidad del dólar en oro, y tanto para los gobiernos como para los bancos centrales y extranjeros. Entonces, a partir de 1973 y hasta hoy, esa convertibilidad, ese valor, ese peso que tenía el dólar y que se había formado desde la Segunda Guerra Mundial, dejó de tenerlo, dejó de tener ningún peso. Es una ficción. O sea, es y vale y se soporta porque todos lo creemos. Es o vale porque, en definitiva, se sigue utilizando como forma de intercambio comercial. Ahora, hay un tema muy importante. En el 2010, a ver, entendamos una cosita. Estados Unidos es tal vez la potencia número uno comercial en el mundo, a fuerza de armas, de guerras, lo que querramos mantener. Pero pongámosle, pasarlo sencillo, ese es el primer lugar. El segundo lugar lo tiene China y el tercer lugar lo tiene Japón. China y Japón hoy están, desde el año 2010, arreglando para poder tener una moneda común de intercambio a partir de ellos fuera del dólar. Esto generó que las reservas del mundo pasaran de ser en dólares, el 80% de reservas en dólares en el mundo, bajaran al 60%. Y esto, que está pasando desde el 2010 para acá, está llevando a que la moneda dólar valga cada vez menos. Por eso es verdaderamente increíble lo que está pasando en Argentina cuando alguien se desespera por tener un dólar. A ver, tampoco es que se desespera todo el mundo, digo, pero cuando se presenta esto como una gran corrida, como una histeria generalizada, es totalmente incongruente. Hay un chiste que sacó en estos días Rudy, el humorista gráfico y psicoanalista, que aparte se conecta, me enteré estos días, no sabía. Sí. Que escribe, que presenta sus chistes en Página 12, en la cual un asesor le decía a Obama: che, parece que en Argentina están todos queriendo comprar dólares. ¿Y eso por qué? Dice, porque necesitan, dice, creen que es una moneda fuerte y con respaldo. Y entonces Obama se reía, ¿no? Dice, fuerte y con respaldo, jaja. Es eso, es empezar a entender un poquito cuál es el juego. A ver, hemos vivido en épocas de Alfonsín algunas cosas que tienen que ver tangencialmente con esto, y es una de las grandes corridas que generaron la hiperinflación en Alfonsín, en la época de Alfonsín, fue primero que Alfonsín había recibido un gobierno demacrado, sin reservas y con el apriete de los Estados Unidos, reclamando la deuda que le habían dado generosamente a los militares para poder iniciar el proceso militar, en el proceso genocida militar, cívico-militar que se hizo del 76 al 83. Entonces, se encontró primero en ese panorama, que cuando fue y abrió las arcas se encontró cuando solamente había papeles de deuda y debe, y no había un mango. En ese momento, digo, trato de generar algún tipo de, y con una problemática social muy fuerte. Lo puso a Greenspun, que creo que hizo un trabajo verdaderamente bastante importante, porque empezó a decirle, empezó a pedalear los pagos de a Estados Unidos para conseguir reforzar las necesidades sociales. Entre otras cosas hizo la caja del pan, que si bien en algún punto es una cosa como miserable, porque en definitiva nos pone a todos de rodillas esperando una caja de comida, para una situación primaria, inmediata, de urgencia, no sirve, digo. Es como cuando uno dice, lo tiran en un campo, en pelotas, y se larga a llover. Y con bosta se hace una choza, pero no te alcanza para toda la vida. Entonces, digo, lo primero, en ese momento había que hacer eso. Ahora, lo que fue siguiendo después y cómo fue disparándose la inflación fue, primero de todo, Estados Unidos le dijo, sí, la guita que me estás peleando a mí la usás para hacer acción social, te voy a reventar. Digo, esa es una de las medidas. Pero por el otro, hemos tenido los peor, que es como señalaba muy bien Diego en el programa anterior, esto de Jaureche, cuando decía, si hijo de puta es el gringo que nos compra, mucho peor es el criollo que nos vende. Claro. Digo, porque desde adentro, la sociedad rural y todos los mierda que sabemos que nos han querido manejar desde hace un tiempo, una de las cosas que planteaban era justamente A ver, cuando vendían en el exterior la materia prima que salía de nuestros campos, ¿sí? Nuestros, cuando me refiero como país, no porque seamos dueños de los campos, porque también es eso, ¿no? No. Dios me libre. Bueno, cuando ya, ocurría maceta esto... tengo, mira, digo, la gente del campo, la sociedad rural, toda la gente que está... y no estoy hablando de los campesinos, estoy hablando de los dueños de los campos. Lo que hacían era no poner en el mercado los dólares que habían recibido de afuera, generando una corrida cambiaria. Esa corrida cambiaria les significaba que si el dólar, ellos se hubieran puesto en el mercado el dinero que habían recibido en tiempo y forma, hubiesen cobrado, qué sé yo, pongámosle 10.000 australes, pongámosle cualquiera, pero haciendo una corrida se llevaban 15.000. Entonces era una forma de... Ahora, ¿qué le pasaba al país con eso? El país disparaba una inflación, disparaba una crisis impresionante y la terminábamos pagando los pobres lo de siempre. Entonces, digo, es importante identificar quién es el enemigo, porque cuando se hace este tipo de cosas, cuando se hacen este tipo de corridas, se hace en beneficio propio, se hace en beneficio de unos pocos y se hace con la intención de especular para poder llevarse más dinero y que en definitiva le rinda más, en detrimento de la mayoría de la población. Digo esto porque es un escenario que uno tiene que entender. Se empieza a complejizar, pero es un escenario que uno tiene que entender. Hay gente que está tratando de generar esta disconformidad, esta problemática para poder especular con la guita. No, obvio. No sé si se acuerdan, en estos días algunos lo mencionaron, por supuesto, en ciertos medios nada más, aquella ley que presentó Duhalde en el 2002, que fue la especificación asimétrica, que sí, claro, especificaban toda la deuda en dólares, que se la llamó Ley Clarín. Ah, esa no me la acordaba. Claro, porque justamente Clarín estaba en un riesgo de quiebra serio con la crisis del 2002, por lo cual iba a tener que ceder el grupo a manos de sus acreedores extranjeros, sobre todo, que le estaban reclamando la deuda en dólares. Claro. Esa ley, la ley de bienes culturales, por lo cual quedó como intangible el tema de los medios de comunicación, que no podían ejecutarse legalmente. Entonces, ellos presionaron a Duhalde. Duhalde obviamente no creo que haya resistido mucho para la presión. Magneto participó personalmente en el armado de este proyecto. Y así licuó sus deudas el Grupo Clarín y hoy es uno de los que sacude la banderita de quieren especificar la economía. No, bueno, igual recordemos, cuando se habla de licuar, no existen los agujeros negros, digo. No es que se pierde, alguien tiene que pagar. O sea, si nosotros tres tenemos 10 pesos cada uno, ¿sí? Y resulta que hay 30 pesos que deberían haberse repartido y yo tengo 15 y usted tiene 5 y el otro no tiene nada. En algún momento, en algún lugar está la plata. O está arriba de la mesa, o la tiene alguno de nosotros, o alguno tiene de más y alguno tiene de menos. Digo, la plata no se pierde. Eso cuando uno habla de licuar, así como en un ratito vamos a explicar de qué forma Cavallo en el año 82 convirtió la deuda pública en la deuda privada en deuda pública. Uh-huh. Vamos a explicar eso en un ratito, porque también es importante identificar. El presidente del Banco Central. Porque hoy este hijo de puta, perdón por la palabra, pero este tipo. Perdón por las putas. Sí, y también, y perdón por los que hijos. Que fue su día este fin de semana, que a todas un cariño, un abrazo. Y, nada, digo, cuando nosotros. Pagaré las deudas en algún momento. Está bien. Está, digo, cuando utilizo esta palabra, por supuesto que no me refiero a las trabajadoras sexuales, sino que me refiero. Es una forma de insulto que hemos tenido acuñada y que creo. Sí, porque que. Uno que a veces queda con menos insulto. Porque este tipo, por ejemplo, decirle basura. La basura tiene utilidad. Sí, todavía claro. Se puede reciclar, puede dar luz, puede dar energía. Puede resultar útil al pueblo, digamos. Claro, y los tipos no pueden mierda resultar. Tampoco, porque también sirve como abono, como sí. La verdad es que nos estamos hay que encontrar un nuevo, sí, un nuevo insulto. Hay que actualizar el idioma, El insultario. Sí. Bueno, pero eso vamos a hablar en un ratito de cómo fue eso, y es importante identificar qué pasa con el dinero, qué pasa con el peso y qué tiene que ver y qué nos pasa a los argentinos particularmente con el dinero, porque si no nos estamos dejando manipular y nos estamos dejando llevar por un grupo de gente sin escrúpulos, que lo único que busca es la ventaja, la miserable ventaja, y es no entender que un país en definitiva es un espacio de consenso, de encuentro, de comunidad, que la especulación financiera nos llevó casi al desmembramiento como país en el año 2001. Recordemos que muchas provincias pensaban en separarse porque empezó la especulación sobre también por qué algunas provincias tenían que bancar a otras provincias. Digo, esa división que históricamente nos ha tratado muy mal como latinoamericanos y nos ha hecho romper la patria grande con la que soñaban Simón Bolívar, Sucre, San Martín, Artigas y tantos otros. Y la verdad es que no nos sirve. Entonces, para aquellos a los que les encanta el dinero para gastar, el dinero para sentirse refugiado, el dinero para matar, vamos a hablar también del dinero para amar. Y Serrat, que amaba a una persona que solo amaba su dinero, cuenta en una canción algo así que se llama Mensajes de Amor de Curso Legal. Y me rendí, pero no quiso mi vida, solo me pidió dinero, dinero, para irse más lejos de mí, queriéndola de verdad. Como la quiero, bregaré de sol a sol con frenesí. Y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero, dinero, para irse más lejos de mí. Y uno por uno cada billete que ganaré devotamente por las dos caras los besaré, y así cuando le llegue noticias mías se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, dinero, dinero, dinero, mi meta, mensaje. viajes de amor, de curso legal. Si voy a buscarla disfrazado de dinero, dinero, y los dos juntos huimos de mí. Dinero, dinero, dinero, dinero vil metal. Mensajes de amor de curso legal. Muy bien, bueno, seguimos en la banquina. Esto es www.la1057.com.ar. Pueden llamarnos al 4724-3269. También pueden enviarnos mails a labanquina@gmail.com y pueden escuchar el programa más tarde por www.enlabanquina.blogspot.com, donde subimos y tenemos ahí todo el archivo de todos los programas, de los 60 programas que ya hemos hecho hasta ahora. Este, el 61, que es este programa en el que estamos ahora. Vamos a ponerlo recién a la tarde. Pero a partir de la tarde van a tener absolutamente todos los programas que hemos hecho hasta ahora en nuestro blogspot, que es, repito, www.enlabanquina.blogspot.com. Bueno, estamos hablando del tema del dinero, del tema del dólar. Uno de los temas importantes de la semana, que en realidad es un tema importante para históricamente, para todos, y que sería importante que cada tanto nos replanteáramos qué es lo que pasa, por dónde andamos, por qué. Estos días una de las cosas que ha ocurrido y que nos ha puesto bastante molestos, por lo menos a los que queremos un país, una patria libre, justa y soberana, la agresión feroz a dos camarógrafos, a un camarógrafo y un periodista de 678, por algunos ricachones violentos que dicen que les molesta la violencia de los demás. Ajá. Y lo que dicen que no hay libertad de expresión en este país, lo primero que la cercenan son ellos. Sí. Bueno, estos son los mismos sectores que han aplaudido eternamente cuántas dictaduras han existido en Argentina y cuántos gobiernos pseudo-democráticos nos han gobernado, ¿no? No es extraño, además no es extraño dónde surgen estos problemas. Esto es cayó de Santa Fe, muchachos, es el corazón de neurálgico de la oligarquía porteña, de la lumpen oligarquía, que realmente no saben ni ellos que diablos fueron a protestar. Y a mí lo que me llama la atención es que no era que solamente uno pensaba que estaban solamente los chicos 678, pero había estado la Nata también con una cámara del 13. Había estado Canal 26, Crónica, había otros medios que estuvieron cubriendo. Lo bueno sería que también aportaran sus imágenes, lo que han captado, porque todos estamos expuestos a lo mismo. Todos corremos riesgo de que algún energúmeno inadaptado se le ocurra que las discusiones en todo caso, si quieren política, económica o sociales, se resuelven en las piñas. Perdón, yo digo, cuando son los mismos, perdóname, son los mismos que levantan el dedito y se indignan por la violencia en el fútbol de los Barras Bravas, ¿no? Son los mismos, no, perdón. La misma clase social que se asustan cuando en una cancha de fútbol se cagan a trompada. Totalmente, pero aparte, y también, ¿no? Cuando se violentan, cuando la gente toma las calles, como si ellos no tuvieran que ver, por ejemplo, con que la gente que vive en el campo viva de forma miserable, ¿no? Porque, y ahí en algún punto también tendremos que hablar en otro momento sobre la responsabilidad de algunos sindicalistas, como por ejemplo el Momo Venegas, que ha permitido que históricamente se llegue apenas al 60% en blanco de los trabajadores rurales, cuando debería ser el 100%. Independientemente de eso, digo, me parece terrible que los dueños de los campos estén esperando que la gente acepte de rodillas que las imposiciones y las especulaciones y los abusos que plantean ellos mismos. Entonces, cuando hay una doble moral, parece, cuando ellos plantean su enojo y plantean una cierta falta de libertad de expresión, como decías vos, y después cuando ven a un periodista de alguien que no comulga con su punto de vista, o que ellos interpretan que no comulga, porque podría haber sido perfectamente. A mí le digo enteramente, lo violentan, digo, visto, lo agredieron entre muchos, aparte, que esa es una cosa terrible, porque el día que murió Néstor Kirchner, yo estaba en la Plaza de Mayo y justo se acerca un camarógrafo de TN, que le decimos el chileno, muy amigo, que hemos trabajado juntos de alguna manera, alguna vez hemos coincidido. Y yo lo vi entrar con la cámara y la campera de TN y dije, ay, hermano, tené cuidado, porque viste, acá la gente, estábamos todos muy calientes, muy mal, muy tristes. Porque yo pensé, bueno, no puede faltar algún tipo que se sienta con mucha bronca, puede ser legítimo, ¿no? Pero que le quiera tomar justicia por mano propia. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Y en ninguna marcha a favor del gobierno le pasa absolutamente nada. Bueno, cuando fue el acto en Vélez, que tuvieron todos los canales, no se reportó una sola agresión a ningún periodista de los medios monopólicos, bueno, opositores al gobierno. O sea, ahí muestra la calidad de gente de aquellos que están del otro lado. Pero cuando pasa estas cosas, a mí me gusta echar mano a pensadores, artistas, intelectuales, de otros años, otras épocas, que uno piensa que quedan atrás, sin embargo, ve que es vigente, ¿no? Como Bertolt Brecht, que decía que no hay peor fascista que un burgués asustado. Totalmente. Y me parece que esto que ha pasado ha sido terrible. Y también me parece que hay una actitud muy miserable de algunas personas del periodismo. Vamos a poner el caso de La Nata, por ejemplo. Cuando invita a algunos periodistas con unos carteles hechos por la producción, que decía, queremos preguntar, digo, porque está bueno eso. Digo, es un ahora símbolo también, dice, ¿no? Que la próxima reunión les va a hacer decir que gusto tiene la sal. claro, bueno, no, la pregunta, digo, inteligente, escucharlo. Claro, como dice Barcelona respecto de las preguntas boludas que hace Fernando Bravo, ¿no? Dice, Fernando Bravo quiere preguntar, y las preguntas que suele hacer son, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el día de hoy? ¿Cómo le jodió la temperatura? Y ¿qué gusto tiene la sal? Falta que pregunte, ¿no? Es curioso, pero digo, es curioso esto de ver de qué forma algunos periodistas se dejan manipular. Digo, cuando dicen, queremos preguntar, y hay carteles exactamente iguales, hechos por la producción, en realidad les están diciendo lo que tienen que mostrar y lo que tienen que decir. Entonces, ¿cuánta independencia hay entre ellos que están reclamando independencia? Digo, que todos salgan con un mismo cartel escrito igual, con la misma gente diciendo, queremos independencia. Me pregunto si ellos están siendo realmente independientes a hacer eso, o si están siendo manipulados. Y se están dejando manipular. Independencia. Claro. No, la verdad es que son patéticos. Bueno, ese es el... Digo, pero yo no vi, digo, habiendo habido en ese día de agresión contra la gente de 678, cámaras de otros canales, ¿por qué no lo han puesto al aire como una forma de denunciar yo las agresiones que estaban pasando? Buscaba en Clarín la nota sobre el tema y es un pirulito, y sacaron vergonzoso peor la nación, que siempre fue redactado con potenciales, ¿no? La nota, sí. Con habría, sería, como poniendo en duda. Más, lo tituló denuncia de una agresión, o sea, no certificó que hubo una agresión. Sin embargo, sí lo hizo y se apresuró a hacerlo con la supuesta agresión al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, en el club, ahí cerca del Club Comunicaciones. Totalmente. Que enseguida se despachó de que fue la Cámpora y al menos dos horas ya estaba circulando en internet la información del jefe de la policía de la comisaría cercana diciendo que no, que habían sido un grupo de hinchas de Club Comunicaciones. Después los mismos hinchas del club salieron públicamente a decir que habían sido ellos. Además le tiraron dos huevazos. A ver. Es como muy diferente que te caigan atropada 15 tipos, claro, y haya esperando 200 más. Sí, igual que cuando le tiraron el chasquibú a Madalena y a La Nata en la Universidad del Belgrano, ¿no? Le tiraron un par de cacote de tierra, entonces todos salimos a repudiarlo, porque en realidad no se resuelve así la discusión. No, claro, política, pero ni siquiera con estos personajes, ¿no? Que tienen en su haber una historia que no la pueden mostrar, empezando por La Nata, era el pseudo periodista progre. Que realmente algunos lo seguimos porque nos parecía, bueno, el periodismo que hacía el necesario en los tiempos del menemismo. Sin embargo, uno se fue enterando en el camino de cómo el tipo, por un lado, recibía plata de la CIDE menemista. Uh-huh. Cuando fue a Anillaco a hacer la entrevista al presidente Menem, casi como fue reato con Videla, ¿no? Con descendiente, que no tenía mucho para cuestionarle. Lo dice ahora, cuando dice que tiene mucho para preguntarle al Mañito, y le preguntaría, lo primero que le preguntaría es por qué se peleó con el gobierno. No le preguntaría por qué él participó en el interrogatorio a Lidia Papaleo cuando sí. Fue secuestrada por los militares y presionada a vender papel prensa, ¿no? Para que hicieran su negocio Clarín La Nación, y Mañeto participó en eso, que tienen las manos manchadas de sangre. Totalmente. La responsabilidad es de Clarín y la complicidad de cubrir los crímenes de la dictadura. Eso no se le va a preguntar nunca. Realmente, bueno, y no hablemos de Madalena Ruiz Iñazú, que tiene su pasado macartista durante la época del 70 también. O sea, pero no solamente y que en hoy esa época, se demuestran como los grandes demócratas. Yo, la verdad que. Y bueno, en la otra agresión que tuvo en tribunales los chicos de 678, los mismos chicos. Me pareció tan cobarde de esta mujer de poner correr el eje y el centro del tema que ocasionó la agresión a que como que el gobierno impulsa esta situación de crispaciones. O sea, volvemos otra vez con este circo. Y no es casual también que se cumplen estos días 2 años del local patronal de la patronal agraria, valga la redundancia. Totalmente. En el 2008 contra la otra medida, ¿no? de redistribución justa, que era la 125, claro, ahora no lo tienen a cubo para que los voten, ¿no? Pero en el 2008 estos muchachos tomaron la misma medida, la misma reacción contra una disposición legal que hacía un poquito más democrático el sistema impositivo de nuestro país, en este caso ahora es en la provincia de Buenos Aires. Y están otra vez los muchachos ahí queriendo salir de la ruta, según Bussi, y mañana van a anunciar que el paro va a ser a nivel nacional. No sé por qué las otras provincias tienen que pagar el costo de una legislación de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, porque Tucumán tiene que ser afectada por a los chacareros en Tucumán no les toca, no hay chacareros. Digamos, vamos a ser ciertos, acá a los chacareros no les afecta, acá se afecta a los pules de siembra y tampoco a los pules, porque los pules de siembra alquilan, ¿no? La tierra con la que están. Lo que no puede ser sembrando. Es que la provincia de Buenos Aires pague menos impuestos una hectárea que un auto. Digo, una hectárea que produce cientos de miles de millones de dólares por año paga menos que un auto. Por eso. Entonces, digo, hay una desproporción terrible entre lo que paga, por ejemplo, un obrero de Lanús, ¿sí? Con un enriquecidísimo dueño. Ahora, terrateniente así de, no sembrar de la provincia. Tierra. Así el dueño de la tierra no recibiera estos millones de dólares que le dejan la producción agropecuaria a los pueblos de siembra, como decía antes. Nada más que el alquiler de una hectárea está más o menos creo que anda en cerca de 3.000, 4.000 dólares mensuales. O sea, el que tiene un auto y paga impuestos por ese auto, ¿cuánta guita le deja por mes? Nada, le consume. Nada, consume. Entonces, es un uso. Este bien que tiene el tipo tiene que pagar por lo mismo. Claro. Esto es como la nata que paga 120 y pico de pesos de monotributo, paga menos que cualquiera. Sí, claro. Bueno, y no me diga que faltó. O Susana Jiménez. O Susana Jiménez, que declara 3.000 pesos mensuales de ingreso, no me jodas. Me da pena. No, estoy pensando en darle guita. Ahí yo me enojo con la FI, porque yo creo que la gente de la FI debería tener una guardia que esté mirando esos medios. Y vos, mira, ¿quién te dijo esto? Vamos a investigarlo. Ah, ¿sabes cómo se pone la bueno, nación diciendo esta, persiguen a Susana, la señora, persiguen la a. La señora Susana Jiménez, por estacionar en doble fila en Miami, le metieron 500 pesos, dólares de multa. Paga más que lo que paga de monotributo todo el año. Por eso. Y se cerró la boquita, no dijo nada. Y si ella en Estados Unidos llega a obviar un impuesto o a querer no la dejan entrar más. Algo, no sale más, va presa. O sea, entonces, que ponen ejemplo de países como ese, pero no quieren que acá pase lo mismo. Totalmente. A ver, es como lo que ponen ejemplo de Brasil, y uno va a Brasil y si no tienes reales no te venden, no te saludan, y el brasileño te mira mal, dice, que único reales. ¿Quién sos vos? Bien, vamos a, para no olvidarnos de algunas cosas. Hoy a la mañana escuchábamos el anuncio de lo que fue la convertibilidad en el año 91 por Cavallo. Vamos a escuchar otro audio histórico. En este caso es el de Duhalde reconociendo que no debió haber dicho lo que dijo. Y vamos a una tanda y enseguida volvemos. Considero absolutamente legítimo. Fui yo el que dije cuando asumía que íbamos a pagarle en dólares a los que habían depositado dólares. Quizás no tendría que haberlo dicho, porque la crisis hace que los dirigentes, cuando están convencidos de una cosa, esa convicción de hoy en 7 días pasa a ser algo que no se puede realizar. O cuando dije que no íbamos a aplicar retenciones a la gente del campo y tuve que aplicarlas. Esto me enseña a mí también. Es decir, hay que hablar menos y hay que hacer más. Es decir, como dice una de las verdades del justicialismo, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y voy a hablar poco y trabajar mucho. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olviden de Cabezas. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará. Si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Escuchábamos recién, hace un ratito, un audio histórico de los que solemos tener y que llamamos pastillitas de la memoria, porque a veces necesitamos algunos recuerdos, algo que nos recuerde que hemos pasado y transitado por algunos lados, sobre todo para no volver a pisarnos, ¿no? Digo, porque detrás de algunos personajes siguen estando los mismos de siempre, digo, los mismos que estaban detrás de Duhalde Digo, y lo tenemos en algunos de los que han estado acompañando a Duvalde en cada una de sus cosas, de sus tramullos, de toda la basura en la que han dado metido, como por ejemplo cuando fue capaz de decir cualquier cosa, como dijo cuando dijo aquello del que depositó dólares recibirá y no tenía forma de sostener nada, y que tampoco las retenciones. Y después, 7 días después, dice, perdón, dice, yo no debía haber dicho aquello de los dólares, aquello de las retenciones, porque a veces las convicciones, y una semana después, ¿cómo una semana después ya las convicciones que tenía ya las cambiaste? ¿Qué es eso? ¿Qué convencido que estabas? Digo, verdaderamente hay algunos personajes que dan vergüenza, que si fuera solo eso sería gracioso, pero la verdad es que lo terrible es que cuando toman esa gente, toman alguna decisión, nos cagan a todos. Entonces, y no hay que olvidarse que gente como Larreta, por ejemplo, estaba detrás de... estuvo en Acción Social del equipo. Estuvo en el PAMI también. Con Felguera, creo. ¿Te acuerdas cuando se suicidó Favaloro? Justamente que una de las razones que lo llevó a eso fue la gran depresión que tenía por la deuda que tenía PAMI con la y que no querían pagarlo. Uh-huh. Y bueno, también se lo señaló a Larreta como uno de los responsables de negarle la deuda. Así que me parece que sí, que hay que acordarse, porque bueno, si no lo hacemos, corremos el riesgo de repetir las historias, ¿no? Totalmente. Quiero comentar algo. Ayer falleció en Bolivia, en Cochabamba, el ex senador y diputado socialista Antonio Peredo, hermano de Inti y Coco Peredo, que fueron integrantes de la guerrilla del Che en Bolivia. Bueno, ayer a los 80 años falleció Antonio, que ha estado varias veces por acá, por Argentina, y que, bueno, a los 80 años seguía batallando por ese proceso que se está dando hoy en Bolivia, que cabeza Evo Morales, justamente en Cochabamba, donde se va a realizar hoy la 42 periodo ordinario de sesiones de la OEA. Uh-huh. Y en el cual Evo Morales y Correa, el presidente de Ecuador, van a plantear la necesidad de serios cambios y profundos en el funcionamiento de la Organización de Estados Americanos, y donde se va a hablar, entre otras cosas, de Malvinas, ¿no? Sí, claro. Malvinas, impulsado por el presidente boliviano. El presidente de Bolivia, cuando ha tenido que hacer alguna de las charlas más importantes de las que ha hecho en sus asunciones, lo hizo en Tiwanaku, donde también en su momento Castelli había pronunciado uno de los discursos más importantes de lo que fue la Revolución de Mayo. Y queremos recordar que mañana, martes 5, a las 20 horas, en el bar El General, que es en Belgrano y Defensa, en la esquina de Belgrano y Defensa, un bar que es una cooperativa, por supuesto que hace alusión al General Perón, se va a dar el lanzamiento de La Castelli. La Castelli es una agrupación que está reclamando por un espacio de justicia, que entre otras cosas, por ejemplo, con la justicia de la memoria, reclaman que se implante o que se cambie de lugar la estatua de Castelli y se lleve a la Plaza de Mayo. Un poco para recordar quién fue y para recuperar a esta personalidad de la historia. Vamos a escuchar un temita más. No estamos pudiendo comunicarnos con algunas personas con las que queríamos hablar. Vamos a tratar de conseguirlos para la semana que viene. Vamos a escuchar un poquito a Tato Bores hablando sobre los argentinos y el dólar, porque este fue el eje del programa de hoy. Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, lo vamos a pagar a 200, porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por ella. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero, y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Bien, excelente la forma en la que lograba hacer humor Tato Bores respecto de una cosa tan ridícula, ¿no? Como tratar de refugiarse en el dólar, cuando en realidad eso lo único que genera es pérdida de credibilidad en la moneda propia y en definitiva es lo que solamente hace es potenciar una crisis de independencia económica. Digo, por esto de que planteaba. Genial, ¿no? Cuando decía, eso de poner una huertita, eso es que hacen los países pobres, ¿no? O dice, ahora resulta que todos nos hemos vuelto economistas y vamos y compramos dólares. Entonces dice, uno entra y dice, deme $3, deme $4. ¿Qué va a hacer esta gente que compró incitado por los grandes cráneos economistas? Debería llevarse los mañetos, cambiárselo. Claro, compraron a 6 mangos el dólar, el paralelo. Cámbiamelo, le van a decir. No, sí, bueno, si no van a tener que hacer como el empréstito 9 de julio, ¿no? Un bollito y... No. Como la gran papillón. Claro. Bueno, una de las cosas para ir cerrando el programa de hoy, que ya se nos hizo larguísimo, queríamos explicar un poco el método en el cual Cavallo se había favorecido a los grandes grupos económicos en el año 82, todavía en dictadura, cuando él planteó que tenía que haber un dólar para la industria y un dólar aparte. Ese dólar para la industria era un dólar más barato, supuestamente, o la excusa era que lo que había que hacer era potenciar a las empresas, etcétera, etcétera. La zaraza de siempre, el dulce con el que nos engañan. Y en realidad lo que ocurrió es que las empresas, sabiendo que iban a tener un dólar más barato, fueron comprando dólares y poniendo ese dinero en el mercado, el cual se quedaba con la diferencia. Con esa diferencia y la cantidad de dólares que adquirieron las empresas en ese momento fue tan grande que esa diferencia les permitió cubrir sus deudas. Es decir, cuando decimos cubrir o licuar, hablamos de vuelta de lo que hablábamos al principio. No es desaparece, no es que aparece el arte de magia y ese dinero. No, ese dinero significa que lo pagamos y lo soportamos todos los argentinos. Y en ese momento, como ya se sabía que iba a ocurrir esa movida, muchos empresarios, entre ellos Amarita Fortabat, entre ellos la gente del diario Clarín, entre ellos muchísimos más, se encargaron de ir adquiriendo, de ir metiendo más deuda de la que tenían, porque se ve, si uno tiene la posibilidad, hay un libro interesante, independientemente de la opinión que pudiéramos tener sobre Daniel Santoro, hay un libro que se llama El Hacedor, que explica exactamente cómo fue ese manejo, que es un excelente libro, y que lo recomiendo muchísimo, y en la mayoría de las veces se consigue en saldos. Se consigue en libros, en librerías de saldos, a un precio muy barato, y que es interesante cómo se maneja, cómo la descripción que hace de cómo en definitiva todas estas empresas fueron endeudándose excesivamente para poder pasar esa deuda privada a pública y que en definitiva pagáramos entre todos los argentinos, como fue ocurriendo después de otra forma con la ley de convertibilidad. ¿Se entiende entonces por qué tanta oposición para la pérdida de autonomía del Banco Central, ¿no? Que dejara de ser totalmente un órgano autónomo, totalmente, y se usara reservas para pagar deuda, ¿no? Ahora sí, se termina el programa, nos despedimos hasta el lunes que viene, lo hicimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes, y en la operación técnica Gonzalo Sánchez. Nos vamos con un tema del Flaco Spinetta, cheques, porque parece que no todo es dinero. Y abríguense que hay mucho garca en la calle. Claro, muchas gracias.